y verás que eres culpable de que este amor que yo te tengo se termine por negligencia o tal vez por desamor. Aunque lo niegues, desde hace tiempo has cambiado tú conmigo. En esta casa casi somos dos amigos y me obligaste a refugiarme en otro amor. Ante todo